radiador y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Y yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi amado. Fresca, llenándome.